Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con un minuto. Con 3 minutos. 9:03. Buenos días, señoras, señores, qué gusto. Nuevamente estamos aquí en Juntémonos en la Casa. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Hoy, 11 de septiembre. 11 de septiembre, realmente esta fecha, o en esta fecha, pues, se han dado realmente hechos históricos que han conmovido a la humanidad. Y durante este programa vamos precisamente señalando algunos de los hechos más importantes que se han dado en un 11 de septiembre. Y miren ustedes, el mundo, sobre todo Latinoamérica, se estremece en 1973, cuando en Chile el general Augusto Pinochet depone de forma violenta la democracia y al presidente constitucional Salvador Allende. Además, que fue el primer líder marxista libremente elegido en las urnas en el continente americano. Se habla de suicidio cuando no ve ya salida. Bueno, Allende dirigió un socialismo democrático gobernando por medio de elecciones libres y respetando la ley. Redistribuyó entonces la tierra y, claro, para disgusto de muchos poderosos, nacionalizó los grandes negocios en manos extranjeras. La Agencia General de Inteligencia Americana, por su parte, consolidó una feroz oposición a Allende, fundando grupos en secreto, y su mano se encuentra detrás del cruento golpe de Estado. Miren ustedes, de eso han pasado 41 años. El día de hoy, un día como hoy, 11 de septiembre de 1973, en Chile, asume el dictador Augusto Pinochet y realmente provoca una ola de violencia interminable hasta muchos años luego. Se asesinan, se persigue. En este programa hemos hablado de que los artistas en ese tiempo tuvieron un papel protagónico dentro realmente del decir no estamos de acuerdo con dictaduras, del alzar la voz y con su canto, con su poesía, con su baile, con su escritura, con su poema, pues decir basta de dictaduras, no queremos sometimientos, queremos libertad, queremos pueblos libres. Y entonces, el caso de Chile, es un caso clarísimo donde los artistas realmente levantan las voces y lo hemos dicho con mucha valentía. De hecho, eso provoca que muchos de ellos sean perseguidos, como es el caso de Víctor Jara, por ejemplo, que fue asesinado en el Estadio Nacional. Fue cortado sus manos, ¿no? Fue torturado. Y como él, muchos libres pensadores de ese momento, poetas, cantantes, cantautores realmente perseguidos, exiliados, como fue el caso del grupo Inti Illimani, que se exilió en Roma por muchísimos años, igualmente el grupo Quillapayún, que se exiliaron en París, pues tantos años de exilio, pero gente que no renunció realmente a su principio de lucha, a su principio de levantar su voz, como lo hemos dicho. El día de hoy, entre otros hechos históricos que los iremos compartiendo con ustedes, está 1973, inicia una ola violenta y se derroca a socialista Salvador Allende. Un abrazo para el pueblo chileno, por supuesto que sí. Con este hecho, abrimos nuestro programa. Y durante estas 2 horas y media iremos comentando otros hechos que igualmente marcaron como un día donde sucedieron hechos que conmovieron al mundo. 9:07 a.m, amigas, amigos. Así iniciamos, juntémonos en la casa el día de hoy. Jueves 11 de septiembre de 2014. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidas todas y todos. Un abrazo, Andrés Viracocha, como siempre en los controles. Cristian igual, Cristian Herrera, apoyando este programa hasta las 11:30 en la mañana. Hagamos un programa lindo este día. Y, por supuesto, todo esto dedicado a ustedes, señora, señor, que tiene la bondad de recibirnos en su casa. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleven al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Canto para que me dejen vivir. Canto para que sonría mamá. Canto porque sea el cielo azul. Y ya para que no me ensucie el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la voz. Yo canto porque el mundo se que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín. Yo para que no me apaguen el sol. Bien, este es un más que un canto, ¿no? Que canten los niños, yo creo que más que un canto es una plegaria, ciertamente. Y cuando que es del otro lado, ¿no? Iniciamos nuestro programa hablando de un hecho sangriento, doloroso, humillante. Y quería precisamente que escuchemos esta canción como también un llamado a la paz, a la armonía, ¿no? A la justicia, a la esperanza, ¿por qué no? Hay un tema, es una cueca. De pronto me van a permitir, vamos a escuchar también algunos temas que tienen que ver con algunos hechos, ¿no? Esta cueca se llama la cueca de la CUT, interpretada por el grupo Inti Illimani. Y este como un homenaje y un abrazo a todos los obreros, obreros del arte, de la cultura, a los obreros mineros también, a los obreros del salitre, ¿no? Como un homenaje a todos ellos y en recordación de ese trágico 1973. Ahí está, la cueca de la CUT. Si hablamos de hechos históricos y de estos hechos que han conmovido al mundo, debemos decir que también en el año 2001, 11 de septiembre, las Torres Gemelas de Nueva York, en Estados Unidos, son reducidas a escombros al impactar dos aviones de línea previamente secuestrados. El Pentágono también resulta seriamente dañado por un tercer avión secuestrado. Un cuarto avión se estrella en Pensilvania tras amotinarse sus pasajeros contra los secuestradores. Es el peor ataque sufrido por los Estados Unidos en sus más de 200 años de historia. El resultado, amigas, amigos, 2.997 muertos y desaparecidos. El terrorismo, ¿no? El terrorismo islamita está detrás de esta acción. La respuesta... Pues la respuesta se materializará en una guerra en Afganistán hace 13 años. Esto sucedió en el año 2001. Usted está escuchando Juntémonos en la Casa. Ciertamente, ¿no? En esta fecha, 11 de septiembre, son muchos los hechos históricos que los vamos a compartir con ustedes, que sucedieron, que llamaron a la reflexión, que sacudieron ciertamente Latinoamérica y el mundo. Bien, 9 de la mañana con 17 minutos, amigas, amigos. En estos días hemos compartido con ustedes un tema que es de suma importancia para todas y todos, y es aquel que tiene que ver con nuestra salud, con nuestra alimentación también. Entonces, cada vez tenemos más corrientes de... nutricionistas, de dietistas, médicos, hasta psicólogos intervienen en esto, porque sucede que cada vez hay más desórdenes en lo que tiene que ver con la alimentación. Por un lado, hablamos de casos de obesidad, y obesidad inclusive en niñas, en niños muy pequeñitos, en adolescentes, y obviamente también en adultos. Por otro lado, hablamos de anorexia, que es otro desorden del que hemos hablado mucho y a profundidad en este programa. Hemos hablado de la ortorexia, que es también este desorden, esta obsesión por comer sano. ¿Qué dicen ustedes? Realmente, claro, qué rico es comer las cosas como fritas, todos los embutidos, qué rico es, con condimento, con bastante salsita, sí, ¿no? Una papita frita. Pero realmente, qué importante es saber que estas frituras, estos aceites, estas grasas saturadas son veneno para nuestra salud. Y además son muy amigas, les encanta pegarse a nuestras arterias, ¿no? Y luego van taponándolas, van haciéndose muy duros y van obstaculizando el paso de sangre, el paso de oxígeno adecuado para nuestro cerebro, el paso de oxígeno pues para nuestro corazón, el fluido sanguíneo, es decir, realmente nos complica de muchas maneras. Nuestra invitación, amigas, amigos, precisamente para que iniciemos sin sugestionarnos, ¿no? Es decir, para no llegar ni a lo uno ni a lo otro, tratar de redistribuir el alimento que consumimos diariamente en porciones adecuadas, no nos embutamos, y me disculpan el término, no nos embutamos de una sola, de un solo alimento. A ver, me encantan los fideos, entonces como tallarín y también sopa de fideo y también papitas. Alguien decía como broma, ecuatoriano que se respete, no puede dejar de comer junto papas, arroz y fideo, ¿no? Como broma está bien, y así es que comemos también muchas veces, ¿no? Qué rico comer papita con tallarín y un poco de arroz, imagínense. Sin embargo, de eso no es lo correcto, no es lo correcto. Aunque nos parezca riquísimo, ¿no? Lo sintamos rico, pero no, no es la manera de alimentarnos, así es que más bien, despacito, con tranquilidad, vayamos, pues, consumiendo los alimentos que ciertamente nos hacen bien. Y miren ustedes el tomate riñón, como nosotros lo conocemos, es rico en vitamina C y en antioxidantes. Y esto, pues, protege las células de los radicales libres. Por otro lado, hay otro alimento, el zucchini, ¿no es cierto? Mejora la digestión de las proteínas, contiene vitamina C y tiene además propiedades antiinflamatorias. Ahora ya podemos conseguir también brotes, ¿no? Son antianémicos, antioxidantes y además elevan el colesterol bueno. Y no nos quedamos ahí. También podemos conseguir ya con facilidad los espárragos, que son eficaces contra el catarro, por ejemplo, contra la tuberculosis, contra el estreñimiento. Entonces, claro, hay muchos productos vegetales que sí son buenos para nuestra salud y bondadosos, ¿no? Porque nos ayudan también para otros males que se puedan presentar. Los pimientos. Qué maravilla es ver una ensalada con pimiento verde, amarillo, rojo. Bueno, los hay ahora de todos colores. El pimiento estimula el apetito y además es antioxidante. Aclara también las manchas de la piel. El zapallo tiene cualidades depurativas, es un laxante, es un diurético y posee vitamina A y también potasio. ¿Y qué decir de la berenjena? La berenjena es diurética, es emoliente, ideal para aliviar la artritis y también gota o reumatismo. Comamos un poquito más sano. Comamos un poquito más sano, pero no caigamos en las angustias, ¿no? De que necesito comer sano, sanísimo. No, comamos realmente con mesura, con proporción, tratemos de hacer estas 5 comidas diarias, pero hagámoslo con alimentos que realmente nos ayuden a mantener nuestra salud.

Domingo 14 de septiembre, 9 horas. Entrada libre. La Fundación Filarmónica Casa de la Música presenta el recital de música tradicional con alma ecuatoriana, en la maravillosa voz de uno de los más importantes cantores ecuatorianos de tradición, Carlos Grijalva. Una noche llena de melodías y ritmos del Ecuador que nos llevan por los paisajes más representativos de esta tierra. Carlos Grijalva, viernes 26 de septiembre a las 20 horas. Adquiere ya tus entradas en las boleterías de la Casa de la Música. Patrocinan American Express del Banco de Guayaquil y Grupo TV Cable. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión del Cantón Mejía, y el Gobierno Parroquial de Aloa invitan a la presentación del Ballet Nacional del Ecuador con la obra El Eco de tu Adiós. Este sábado 13 de septiembre a las 19 horas en el Coliseo Luis Nieto Verde Soto. Asista con su familia. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a ser parte del 15º Festival del Pasillo Ecuatoriano. Miércoles 1 de octubre a partir de las 18:30 en el Teatro Nacional. Artistas invitados: La Toquilla, Grupo Entre Pasillos, Dayana Arcentales, Ariel Morina, Ballet Ecuatoriano de Cámara, Renato Abad, El Américo Ecuatoriano y los hermanos Núñez. Acompañamiento de Marcelo Sánchez y su grupo musical. Retire su invitación en Radio Casa de la Cultura. Fin de espacio de cuñas promocionales. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos. Este jueves 11 de septiembre, que como lo hemos dicho ya, se han dado hechos históricos que han sacudido realmente a Latinoamérica y al mundo. Y pues hechos además que merecen, ¿no?, una reflexión, que merecen un recordatorio precisamente por la importancia que tuvieron. 9:30 a.m. Amigas, amigos, queremos invitarles a ustedes con la debida anticipación. El día jueves 25 de septiembre se realizará a las 19:07 p.m. en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera de la Casa de la Cultura la presentación de 3 discos correspondientes a Camerata, Coro Nacional de la Casa de la Cultura y al Conjunto de Cámara. Todas y todos invitados, ciertamente es una noche de gala y sin costo alguno el ingreso. Avise a sus vecinos, diga a sus familiares y comparta con nosotros, ciertamente, este concierto que, como hemos dicho, pues va a reunir a lo mejor en la música que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Camerata, con su directora, la maestra Cecilia Tapia. El Coro Nacional, con el maestro Jorge Jaramillo, y el Conjunto de Cámara, con el músico Ricardo Sempertegui. Bueno, amigas, amigos, nuestra invitación queda hecha. Música en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9:31 a.m. Recuerdan, en estos días nosotros hemos anunciado la presencia de una de nuestras compañeras. Se trata de Mónica Vaca. Y habíamos puesto a consideración de ustedes, precisamente en esta agenda del mes de septiembre, que es más que una agenda, ¿no? Hay algunas referencias de personalidades de la música, de la política, del quehacer cultural. Y pues dentro de estas personalidades también está ubicado Mónica Vaca, como funcionaria de la Casa de la Cultura. Ella es ingeniera de empresas, de servicio, de recursos humanos por la Universidad Tecnológica Equinoccial. Y pues la hemos invitado con mucha alegría para conversar y conocer un poquito más. ¿Quién es nuestra compañera? Pues ahora ya algunos años después del 2004, cuando ella llega a la Casa de la Cultura, pues realmente tiene mucho que ver con la dirección de talento humano. Buenos días, Moniquita querida. Qué alegría que esté en mi programa y es un honor para nosotros recibirla acá en la radio. Buenos días, bienvenida. Gracias, Bachita, nuevamente por invitarme a su espacio. Bueno, usted entra en el año 2004 a la Casa de la Cultura, ¿no? Ingresa a la Casa de la Cultura. Y claro, la Casa de la Cultura, como hemos dicho en otras oportunidades, la componemos realmente un equipo de seres humanos con diferentes talentos, con diferentes fortalezas, con diferentes capacidades, ¿no? Y eso es lo que la hace la primera institución cultural del país. ¿Cuál ha sido su experiencia, Moni, dentro de este trabajo que a usted le ha tocado desempeñar en estos años? Bueno, mi experiencia como analista de talento humano ha sido tratar de que la dirección salga adelante, trabajando en los subsistemas de administración de recursos humanos, que es importante para cada organización. Cuando hablamos de estos subsistemas, ¿a qué nos referimos? Estos subsistemas se refieren al reclutamiento y selección de personal, el subsistema de capacitación, de clasificación de puestos, de planificación y de evaluación del desempeño. Bien, ahora, bueno, trabajar en este campo es una tarea bastante, digo yo, como delicada, ¿no? Se necesita mucho profesionalismo y mucho tino al momento de evaluar persona por persona. Cada ser humano es un mundo diferente. ¿Es así? ¿Está bien mi percepción? Bueno, lo importante evaluar al personal es tratar de saber en sí en qué aspecto está fallando para con esa finalidad tratar de capacitar al personal. Lo más importante es capacitar al personal, y eso para que le ayuda para su como cultura general, ¿no? Y a su vez estas nuevas capacitaciones, sus nuevos conocimientos van a fortalecer mucho a la dirección en la que se encuentra trabajando y a sí mismo de manera personal. ¿Qué es lo que le anima a usted seguir esta carrera, Moni? Ingeniería de empresas, de servicio y recursos humanos, es decir, ya es una especialización, ¿no? Desde chica quería estar en este campo. ¿Qué es lo que soñaba usted más adolescente? ¿Cómo fue esta decisión? Bueno, esta decisión se debe a que cuando yo estuve en el colegio, en quinto curso, por exigencia, usted sabe, de las autoridades, para graduarnos, yo seguí la carrera de secretariado. Entonces teníamos que hacer prácticas en una institución y tuve la oportunidad de que el señor rector del colegio 24 de mayo me haya designado a la Dirección Nacional de Personal. Entonces yo hice mis prácticas en la dirección de selección. Entonces poco a poco me fui enrolando con las personas que trabajaban en ese entonces. La mayoría de esas personas fueron profesores en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Con ellos, en los momentos que era posible, yo conversaba sobre las clases que dictaban y me comentaban que sus clases estaban más enfocadas a lo que es recursos humanos. Y en esos recursos humanos también estamos hablando de lo que son los subsistemas que hace un momento mencioné. Una vez que terminé el colegio, pues me decidí estudiar la carrera de Administración de Recursos Humanos. Entonces, gracias a Dios, pues pude culminar esta carrera. Mari, ¿y era de aquellas muchachas, cómo solemos decir, matonas? Así puro 20, puro 10, así. ¿Cómo fue eso? Bueno, no tanto así, porque igual siempre tuve problemas con matemáticas y con inglés. Entonces, pero sí trataba en lo posible de ser ordenada en mis deberes, en mis tareas, trataba de darme más tiempo, trataba de reunirme con compañeras del curso para, como estábamos mal en ciertas materias, pues entre nosotros mismos irnos ayudando, apoyándonos para salir con estos problemas, ¿no? ¿Cuál piensa usted que ha sido el aporte más importante que ha dado a la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Mi aporte más importante considero que es el dar parte de mi tiempo a la institución, el apoyar a las personas en lo que sea necesario, y lo más importante considero también que el continuar trabajando en esta institución es lo mejor para mí, porque de una u otra manera me ha permitido conocer al personal, y eso hace que uno poco a poco tenga sea consciente de que estamos hablando con personas, de que lo más importante en una organización o institución somos las personas, porque las personas tenemos sentimientos, las personas nunca dejaremos de ser pensantes, y por el hecho mismo de ser personas que razonamos, ¿no? Eso es lo más importante para mí. Esta mañana, señoras, señores, estamos en este diálogo con la ingeniera Mónica Vaca, y ella cumple un papel importantísimo dentro de la Dirección de Talento Humano de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En otras oportunidades, como les he contado a ustedes, el interés realmente de abrir este espacio para nuestras compañeras, nuestros compañeros, es precisamente conocer un poquito más quiénes son ellos, cuál es la labor que tienen dentro de Casa de la Cultura. Y acaba de decir Mónica algo importantísimo: los seres humanos, las personas, eso es lo más importante. ¿Cuáles son sus afectos, su parte emotiva, cuáles son sus intereses laborales? Y en medida de que conocemos y respetamos eso, entiendo que pues la productividad de cada uno de los seres humanos que estamos aquí en Casa de la Cultura va a ser mejor, ¿no? Es decir, optimizar realmente sus talentos, sus fortalezas, ¿no? Cada persona es tan diferente. Alguien puede ser muy bueno para las matemáticas, precisamente. Claro. Y alguien pues puede tener un poco de problema con matemáticas, y así en cada caso. Lo que sí es cierto, y vamos a seguir diciéndolo, es que trabajar en la Casa de la Cultura, para quienes trabajamos en la Casa de la Cultura, ciertamente debemos sentirnos privilegiados. Este es un espacio donde pues la sensibilidad, la parte artística, la parte noble de los seres humanos se expresa cada momento. Estamos rodeados de escritores, de poetas, de bailarines, de músicos, de médicos, de turistas. Es decir, tenemos la oportunidad ciertamente de elevar no solamente nuestros conocimientos, sino nuestro espíritu. ¿Le parece, Moni? Así es, sí. Eso es muy importante. Así es. Estos son espacios que hay que valorarlos, ¿no? Hemos dicho en algunas ocasiones, a veces nos hemos reído con algunos oyentes que de pronto nos llaman, cuando yo digo que solamente el negrito del Batey dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo, pues no, pero eso es un merengazo por ahí. Lo otro no, el trabajo no es castigo, el trabajo nos dignifica, el trabajo nos tiene sanos, el trabajo nos ayuda a poner una sopita en el estómago también. Es decir, el trabajo realmente es una fuente de vida, de muchas maneras. Tanta gente quisiera tener un trabajo y no lo puede encontrar. Los que tenemos trabajo, cuidémoslo, pues, ¿no? O sea, y cuidémoslo trabajando, haciendo las cosas como tiene que hacerse, ¿no? Con alegría, con fe, con responsabilidad. No hay otra forma. ¿Usted recuerda alguna anécdota, Moni, en estos años de trabajo en la Casa de la Cultura? ¿Alguna anécdota en especial que haya vivido aquí en la casa? Bueno, realmente no recuerdo de ninguna, no se ha presentado realmente ninguna anécdota. Pero usted con su sonrisa en su rostro a tiempo completo, ¿no? Así es. Así debemos. Así debemos ser. Claro, a pesar de los inconvenientes, los malos momentos que uno personalmente tiene o situaciones que se presentan en el trabajo, debemos tener presentarnos bien ante la otra persona, porque la otra persona no es culpable de lo que a uno le pasa, lo que haya sucedido. Así entonces es. Tenemos que siempre estar dispuestos a escuchar a las personas con una pequeña sonrisa. Con nosotros la ingeniera de empresas de servicio y recursos humanos por la Universidad Tecnológica Equinoccial, Mónica Vaca. Ella, habíamos dicho ya, ingresó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en el año 2004. Ha ejercido sus labores como analista de talento humano en la Dirección de Recursos Humanos y continúa haciéndola en la Dirección de Desarrollo Institucional. Su crecimiento profesional ha sido constante, su desempeño ha coadyuvado al mejor funcionamiento del área de talento humano en nuestra institución, y hay que señalar que su permanente interés por estar siempre actualizada la ha llevado a participar en varios cursos relacionados con su profesión, en los eventos de capacitación dictados también por el Ministerio de Relaciones Laborales. Su accionar serio, su amabilidad, nos consta ello, la distinguen ciertamente, ¿no? Y esta actitud ciertamente es un ejemplo también para todas y todos. El ser correcto, el ser gentil, el ser comedido, es un ejemplo para los demás compañeros. Qué bueno. Está convencida doña Moni que, la importancia que tiene el rol que cumple cada ser humano dentro de esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sin duda, tiene mucho que ver en el devenir histórico de nuestro país. Y así es. Mil gracias su presencia en nuestro programa. Queremos agradecer, además, su actitud del día a día, su trabajo por el crecimiento de la Casa de la Cultura, su trabajo a favor del Ecuador, de nuestro país, y que nada le canse, Moni. Siga para adelante y su contribución es importante para nuestra institución. Mil gracias por estar esta mañana aquí. Gracias a usted, Bachita. Amigas y amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Pero quiero comentarles algo. En unos minutos más, cuando sean las 11:30, vamos a cumplir con un ofrecimiento que hiciéramos ayer al doctor Hugo Rosero, un ecuatoriano bastante joven, que la semana anterior realizó acá en el Ecuador por primera vez, esto es un hecho histórico, 4 trasplantes de riñón, y tuvimos el honor ciertamente de que esté acá en nuestro programa. Habíamos ofrecido que después del programa del día de hoy, a las 11:30, quien les habla, y juntamente con Cristian Herrera, vamos a hacer una cobertura y vamos a hacer unos testimonios, vamos a retirar unos testimonios de estos pacientes que ya pueden hablar un poquito, ya están fuera de peligro, operaciones con todo éxito, y entonces vamos a hacer esta cobertura en el mismísimo Hospital Eugenio Espejo. A quienes les enviamos un abrazo enorme desde Radio Casa de la Cultura. Como lo dije ayer, estamos orgullosos de tener médicos de esa calidad acá en nuestro país, médicos ecuatorianos. Es el 4 trasplante de riñón con todo éxito en el Hospital Eugenio Espejo. Entonces, en breve vamos a estar allá en el hospital haciendo una cobertura. Vamos a escuchar un poco más de música, amigas, amigos. Después de oírla a doña Cesaria Évora, tremenda voz, ¿no? Y además este tema, Tiempo y Silencio, una maravilla, es un poema ciertamente. Vamos a otro estilo, a otra época también. ¿Recuerdan ustedes este dúo? Ella baila sola y la canción es Cuando los sapos bailen flamenco. Ya regreso. Me alegra tanto oír tu voz aunque dormido. Por fin viajabas como en tus sueños, buscando un sitio para volver. Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Van a cambiar las caras, los sueños, los días, y yo lentamente te pierdo. Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba. Como un vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero, y con mis labios en tus dedos, para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo. Que piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco. Y yo te espero, ya ves, aunque no entiendo bien que los sapos puedan dejar de saltar y bailar lejos de su charcón. Porque mis ojos brillan con tu cara y ahora que no te veo se apagan. Porque prefiero que estés a mi lado, aunque no tengas nada. Te vas y te pierdo. Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba. Como un vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero, con mis labios en tus dedos, para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo. En 10 minutos ya tendremos las 10 de la mañana, hora de Ecuador. Hablábamos de que el 11 de septiembre ciertamente se han dado algunos hechos alrededor del mundo en diferentes épocas, ¿no? Desde 1161, imagínense ustedes, cuando fallece Melisenda, que era reina de Jerusalén, y desde esa época, en un 11 de septiembre, han pasado muchos hechos que realmente la humanidad los ha visto con espanto, los ha visto con tristeza. Hablábamos ya de que en 1973 Salvador Allende pues es derrocado por la dictadura, por Augusto Pinochet, que luego pues está en el poder bajo un régimen dictatorial, ¿no es cierto? Y entonces Andrés Viracocha está listo ya con un reportaje que se hace precisamente alrededor de este hecho. Adelante. Las 4:03 en París, las 11:03 en Chile, donde se conmemora hoy el 40 aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende. Y conectamos con la capital, Santiago, y nuestra enviada especial, Paula Estañol, que se encuentra frente al Palacio mismo de la Moneda. Hola, Paula. Hola, Erika, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días en Santiago de Chile. Paula, ¿cómo se está desarrollando la conmemoración por este 40 aniversario del golpe de Estado? Te puedo contar, Erika, que yo me encuentro justo en la parte de atrás del Palacio de la Moneda, donde está la Plaza de la Constitución, el único lugar accesible en este momento, y en donde también se encuentra el monumento de Salvador Allende. Hasta este lugar han llegado primero una delegación de los que murieron aquí, del grupo de amigos personales, la guardia de Salvador Allende, que murieron ese día aquí en el ataque del Palacio de la Moneda. Primero ellos rindieron un homenaje a Salvador Allende. En estos precisos momentos se encuentra una delegación de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y de la CUT, quienes en su discurso han mencionado y han hecho referencia a cómo Allende se relacionaba con los trabajadores y que sus últimas palabras antes de suicidarse aquí en el Palacio de la Moneda fueron precisamente para Chile y sus trabajadores. Paula, decías que es el único sector accesible. El ministro del Interior chileno decía temer enfrentamientos en las calles en la jornada de hoy. Se ha reforzado, me imagino, la seguridad en Santiago. Así es, Erika. Se calcula que cerca de 8.000 efectivos llegaron entre ayer y hoy para reforzar la seguridad en Santiago. Aquí en el perímetro de la Moneda se puede observar bastantes efectivos policiales. De hecho, toda la Moneda está cubierta por vallas policiales. No se puede acceder a ella, hay que pasar primero las vallas policiales para tener acceso a la puerta principal que da hacia la Plaza de la Constitución. Evidentemente, todas las delegaciones que han llegado hasta acá también han sido acompañadas por efectivos policiales. Y como te digo, el perímetro está fuertemente resguardado. Me imagino que ustedes ya saben, han habido algunos conflictos en la noche de ayer, barricadas sobre todo. Santiago amaneció por lo menos con 10 comunas con barricadas, y eso es precisamente lo que teme el gobierno, y es en relación a eso lo que decía el ministro del Interior. Efectivamente, hablábamos también en el flash de algunos detenidos y de la quema de autobuses y de coches. Paula, ya vimos los días anteriores que el gobierno y otros sectores realizaron conmemoraciones por separado, 40 años después del golpe. ¿Qué tan dividida está la sociedad chilena en cuanto a la responsabilidad justamente de este golpe de Estado? Muy dividida, por lo menos en lo que tiene relación con los líderes políticos. Se han visto aquí dos posturas. Aunque podríamos decir que la postura oficialista, la del gobierno, ha sido hacer un poco más conciliadora que lo que había sido hasta el momento en relación a la historia del golpe de Estado y de la dictadura. Han pedido, por ejemplo, algunos de sus dirigentes perdón, y el propio presidente hace unos días aquí en el Palacio de la Moneda dio un discurso en donde se refirió y reconoció de que hubo excesos y de que sí hubo violaciones a los derechos humanos. Claro que cada uno de los discursos que llega desde el oficialismo está medido por una suerte de equilibrio. Ellos tienden a decir que aquí, antes del golpe militar, había una animosidad contra su sector político y que precisamente fue eso lo que detonó el golpe de Estado, a lo que la oposición precisamente responde que no. Hace poco escuchábamos al expresidente Ricardo Lagos decir que el de Allende había sido un gobierno absolutamente constitucional, que nada tenían que pedir disculpas y que basado en lo que había sido el gobierno de Allende, en donde todas las instituciones funcionaban, el golpe no era algo justificado. Parece que al final el mensaje es mirar hacia el futuro, es lo que escuchábamos recién del presidente Sebastián Piñera. No sé si estuviste presente en esa conferencia de prensa, Paula. La verdad es que estaba fuera, pero sí, han llegado ecos en relación a eso, de mirar el futuro. De hecho, la máxima dirigente de la CUT hizo referencia a lo que acaba de decir Piñera, diciendo que sí, hay que mirar el futuro, pero quedan muchos casos por resolver. Recordemos que por lo menos una parte importante de los que fueron detenidos posteriormente al golpe militar se encuentran desaparecidos. Estamos hablando de más de 1.000 personas que no han podido identificarse, no se sabe dónde están. Precisamente las organizaciones de derechos humanos exigen eso, que se pueda conocer los detalles de dónde se encuentran esos detenidos desaparecidos, y han pedido a aquellos civiles que participaron del gobierno militar que hagan gestos, que si ellos saben en dónde se encuentran esos detenidos, digan en dónde están. Hablando justamente, Paula, de la justicia, en este 40 aniversario asistimos a varios pedidos de perdón por los crímenes de la dictadura, lo decías, algunos personeros del gobierno, y entre ellos también sorprendió el mea culpa de la Corte Suprema de Justicia. Teniendo en cuenta que aún sigue vigente la ley de amnistía que impuso la dictadura de Pinochet y que aún está vigente esa ley, ¿este mea culpa de la justicia podría estar marcando quizás un cambio? Por lo menos las organizaciones de derechos humanos lo han visto como una tímida señal. Una tímida señal que podría empezar a marcar hacia dónde se podría dirigir la justicia chilena. Claro que las organizaciones de derechos humanos y la oposición ha sido bastante enfática en señalar que quieren cambios radicales hacia cómo ha venido operando la justicia. De hecho, los magistrados y la Corte Suprema han sido blancos bastante selectivos en los últimos tiempos, los que fueron culpables de que muchos casos no se investigaran. Precisamente he podido conversar con muchos dirigentes de derechos humanos y ellos me han señalado que lo que les interesaría a cualquier gobierno que llegue después a la Moneda es que se cree una comisión específica, que no sea como la comisión Rettig o la comisión Valet, que ya se ha hecho eso aquí en Chile, dos comisiones para investigar lo que pasó en la dictadura, sino que sea una comisión que vele por la justicia y por esos casos que quedan todavía sin resolver, y para que finalmente se esclarezcan lo que pasó y dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Creo que esa es

muestra fotográfica, Huellas que no cesan, precisamente usted puede encontrar una fotografía histórica de la visita de Salvador Allende a Ecuador, donde podemos observarlo abrazando o abrazado con el pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Esto fue en 1972, es decir, apenas un año antes de la muerte de Salvador Allende. Bien, esa invitación pues queda hecha, amigas, amigos, quedan últimos días ya, así es que no podemos perdérnosla. En la Galería Presidencial, segundo piso de la Casona, está Huellas que no cesan. Vamos a escuchar este tema de Julieta Venegas, Me voy, y enseguida escucharemos también un audio de Facundo Cabral. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero estuvieron con nosotros también, pues, Eddie el mago, Milton también otro mago, pues, William, y hay una nueva generación de magos, ¿no? Como el mago Isaac, la maga Melina, el mago Collins, maga Sadia, mago Gabo, en fin. El día viernes 12, es decir, el día de mañana, amigas, amigos, en La Espada de Madera, en Zambisa, queda este teatro, Zambisa Teatro, es el Teatro del Pueblo, así lo ha denominado nuestro querido Pato Estrella. Esto está ubicado en la calle México y Guayaquil. Entonces, se realizará realmente un evento mágico, solidario, con la participación de estos grandes magos, todos ellos muy jóvenes, pero realmente muy talentosos también. El sábado 13 de septiembre,

natural y graciosamente, sin esfuerzo, lo que haría que tu relación con los demás fuera plena. Y al crecer en el amor serías más creativo, sin límites ni condiciones. La ignorancia nos hace sentir encerrados y mortales, es decir, que nos encerramos y nos limitamos solos. El miedo nos distrae del amor, que es sabio y valiente porque sabe que no hay ni medidas. No estás deprimido, estás distraído de las maravillas que suceden alrededor tuyo, desde nacimientos a cosechas, desde revoluciones a conciertos, desde campeonatos de fútbol a viajes interplanetarios. No estás deprimido por algo que pasó, sino distraído del todo, que es ahora mismo. Escuchábamos estas reflexiones que realmente es como toparnos nuestro hombro con la mano de un amigo, ¿cierto? A veces estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para ni un poquito de reflexión, ni un poquito de emotividad. Y por eso realmente me parece una maravilla este proyecto que tiene nuestro amigo Patricio Guerrero. Él es antropólogo. Y pues en algún tiempo más él estará acá con nosotros en nuestro programa. Tiene un proyecto llamado Corazonar. Y hemos hablado de este proyecto algunas ocasiones acá en Juntémonos en la Casa, que tiene que ver precisamente con la premura que tiene el hombre para resolver, el ser humano sería mejor, la premura que tiene el ser humano por resolver una infinidad de incógnitas, una infinidad de, entre comillas, problemas que casi todos tienen que ver con el tener más, ¿no? El ser más importante, el tener más poder. Y mientras estamos ocupados en eso, la verdad se nos pasa el tiempo y nos olvidamos de mirarnos a un espejo, nos olvidamos de saber quién somos, nos olvidamos de abrazar a nuestra vieja, a nuestro viejo con amor. Nos olvidamos de decir al amigo que le queremos, que es importante para nosotros, que es importante para el planeta. Nos olvidamos de admirar cuán bella puede ser una plantita, una flor, un árbol. En esa búsqueda terrible de éxito, de dinero, ¿no? De representatividad, nos olvidamos realmente de mirar hacia adentro de nosotros y saber qué es lo que nos está faltando para ser mejores seres humanos, ¿sí? Y Corazonar es un proyecto que nace desde Patricio Guerrero y sin duda alguna es una esperanza también para detenernos un poquito en este trajín, en esta vida veloz que estamos viviendo, todo veloz, todo light y en algunos casos hasta desechable. Detengámonos un poquito, hay cosas bellísimas que puede darnos el ser humano. Hay momentos bellísimos, importantes que nos da la vida. Detengámonos un poquito, paremos la velocidad. Hay muchas cosas bellas que hay para nosotros. 5 minutos más y las 11 de la mañana. 5 minutos más y las 11 de la mañana, hora de Ecuador. Amigas, amigos. Vamos con música, Andresito. Y lo que viene, pues, es Gianluca Agrimani, Mi historia entre tus dedos. Bien, estamos, parece que un fantasma está manipulando por ahí esas perillas y ahí está. Mi historia entre tus dedos. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quedo a ti, solo es

Oye, que no crucemos, que siga con la mía. Ay, tu vida, ay, mi vida, ay, la vida. Vive como quieras, vive tu vida. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? Oh, ay. En estos días hemos compartido con ustedes este trabajo de investigación, de recopilación de literatura oral ecuatoriana por parte de Laura Hidalgo de Alzamora y un grupo realmente enorme, más de 250 alumnos, que llegando a la fuente misma de donde nacen estas historias pudieron hacer esta recopilación. Duendes, duendas, más otros aparecido de aquisito nomás, así es el título de este libro. Y miren ustedes, tiene mucho que ver, simplemente esta es una probadita de lo que haremos el día de mañana, sobre las lenguas originarias que desaparecen en América Latina. Este es un tema importantísimo. Ayer nomás compartía con ustedes y decía que uno de los tesoros que tienen los pueblos precisamente es su tradición oral. Y en la medida de que sigamos contando historias a nuestros niños, a nuestros chicos, a nuestros hijos y nietos, y en fin, la tradición oral de los pueblos va a mantenerse. Si eso no sucede, ya sabemos, se extinguirá. Entonces, qué importante, amigas, amigas, esto de las lenguas originarias. Y Víctor Vimos hace un estudio sobre esto. Y nos dice que lingüistas consideran que la muerte de dialectos nativos implica la ausencia de los símbolos de identidad de los pueblos. Según la Organización de las Naciones Unidas, aproximadamente son 2.500 hablas que están en riesgo a escala mundial. Es alarmante, ciertamente. Y ahora, en mayo pasado, precisamente, se celebra, ¿no?, el Día de las Lenguas Originarias. Pero, pues, no importa si fue en mayo, ahora estamos en septiembre, pero son temas que hay que seguirlos tratando. Hay que seguirlos hablando y precisamente el día de mañana vamos a compartir con ustedes este tema. Idiomas en Ecuador que están en peligro, por ejemplo. De acuerdo con Elvis Cabascango de Quichua Estudio en Ecuador, se siguen hablando 14 lenguas originarias que pertenecen a 8 familias lingüísticas distintas. Y la más utilizada en el Ecuador es el quichua. ¿Saben cuántas personas hablan quichua? Lo hablan 590.000 personas. Esta es una estadística reciente. Según el informe entonces de la CESPAL, en los últimos 60 años, el porcentaje de habitantes que aplica idiomas originarios se redujo de 14% alrededor del 4%. Fíjense ustedes, es una cifra realmente alarmante. El día de mañana entonces compartimos las lenguas originarias desaparecen en Latinoamérica. Este es un trabajo, lo dije ya, de Víctor Vimos. 11:16 a.m, amigas, amigos. Vienen nuestros cantos con sabor a vida. Y el día de hoy lo recibimos a Pedro Guerra. El día que me quieras. Gracias a la vida tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida,